Es como es, aquí no queda nada, a mí me toca perder. Tal vez, si fui ingenuo al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán. Fue mi culpa al final el quererte de más y tan solo recibir la mitad. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la noche con 9 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con David. Y pues seguimos con las noticias en cuestiones de fútbol, en cuestiones de las Olimpiadas, de los Cowboys. Pues parece ser que el calendario olímpico marca hoy los partidos del fútbol olímpico para mujeres. Mañana el fútbol olímpico para los hombres comienza, como les había dicho, con Irak contra Dinamarca, después Honduras contra Algeria, Brasil contra Sudáfrica, México contra Alemania, Portugal contra Argentina, Suecia contra Colombia, Fiji contra Corea y Nigeria contra Japón. Después, el viernes, ya se viene el tiro de arco, el individual de hombres, equipo de hombres, individual mujeres y equipo de mujeres, todos en sus rondas clasificatorias. Y pues ya en la tarde estará el evento que estamos diciendo, que es la presentación de todas las naciones en esa vuelta olímpica que le dan a cada uno en su oportunidad al llegar al estadio de Río de Janeiro. Y pues es la apertura de los Juegos Olímpicos. Entonces, después ya se vendrá remo, tiro con arco, tenis de mesa, waterpolo, el remo. Y pues parece ser que ya hay deportes pues diferentes, que serán la primera vez que estén en Juegos Olímpicos. Parece ser que skateboarding es uno de ellos, aparte del softball, la escalada deportiva, el surf, el karate, pues siempre ha estado ahí, ¿no? Pero era el taekwondo. Entonces, pues ahí tienen 5 deportes nuevos. Uno que regresa, que es el softball o béisbol femenino. Y bueno, pues qué buena onda que son más los atletas que van a poder ganar medallas de oro. Algo que se me hace muy, muy diferente es el de monopatín, o sea, la patineta, para los que conocemos así a este objeto. Y bueno, pues se me hace muy interesante que lo hayan hecho. El béisbol está de vuelta, aunque estuvo en el 92 al 2008. Y el softball también estuvo del 96 al 2008. Pero bueno, ahora regresan a la escena olímpica. Y veremos cómo y quiénes serán los nuevos ganadores de medallas en cinco deportes distintos, que pues tendrá pues todo tipo de medallas y todo tipo de eventos para hombres y mujeres, me imagino. Bueno, parece ser que los precios de la para la inauguración, para la ceremonia de inauguración, puede llegar hasta 26,000 pesos. O sea, más o menos unos ¿cuántos serán? Pues más o menos como unos $1,500. Bueno, el punto es que sí están muy caros. Parece ser que se les llevó. Se olvidaron de que están en un país que tienen pues algunos problemas económicos. Y bueno, parece ser que todavía habrá gente que pueda pagarlo y que estará en este evento. O sea, parece ser que si escogieras de la zona A te llega a costar $4,600, en la sección B $3,000. Entonces, pues mucha suerte a los que quieran ir. Ya los estaremos viendo por televisión cómodamente. Porque pues aparte de todo no es como si fuera la gran cosa. No se llega a ver mucho mejor que estando en la casa. Aunque pues sí, el evento y el sentir a toda la gente haciendo las cosas con que generalmente hacen eventos. Bueno, este clase de eventos tiene pues ejercicios que hacen con la gente que está presente en el estadio en que participan de la misma ceremonia. Pues ya veremos qué es lo que tienen los brasileños para nosotros. Recordemos que hace 2 años empezó el Mundial de Brasil con una ceremonia que no dejó buen sabor de boca, porque pues muy distinto a lo que esperaba la gente para un mundial de esta talla, sobre todo en Brasil, ¿no? Y bueno, otra de las noticias es hace 80 años comenzó Jesse Owens su leyenda. Y sí, es que fue hace 80 años exactamente que en Berlín, Jesse Owens, en un 3 de agosto, estaba empezando su cosecha de oros o de oro. Recordaremos que en ese entonces Adolfo Hitler estaba presente en el estadio y que fue una prueba. Él quería hacerlo, pues tenía una política antisemita y que realmente pensaba que la raza negra era menor o de alguna forma valía menos que la gente de color blanco. Y pues tuvo este maravilloso atleta que ganó 4 oros y realmente se robó el corazón de los alemanes, aparte de que estuviera enojado Hitler para ese entonces. Bueno, pues cosas que se ven, que se aprenden. Ahora ya tendremos a otro de estos jugadores estrellas, a estos atletas que nos proporcionarán los mismos tipos de sensaciones, ¿no? Esperemos que salga alguien nuevo, alguien como Phelps, que nos robó la admiración al ganar sus, me parece, 11 medallas de oro. Y que tiene 18 de oro en total. Y unas 22, me parece que de todo tipo, ¿no? O sea, de plateadas y bronceadas. Entonces, bueno, vamos a ver quién es el nuevo atleta que nos deja ilusionados esta vez en Brasil. Y pues parece ser que los Cowboys siguen teniendo, en la NFL, siguen teniendo problemas de jugadores lastimados. Y este día también se lesionó Ezequiel Elliott, que parece ser que se perderá un poco de tiempo por un poco de dolor en el tendón de la corva derecha. Entonces, pues ya veremos cuándo regresa. Recordaremos que este jugador es el nuevo jugador estrella de los Cowboys. Entonces lo van a tomar con un poco de calma. Y pues le van a dar todo el tiempo para que se recupere. Y para que esté listo para el primer partido de pretemporada, que es el 13 de agosto frente a los Rams. Entonces pues ya se viene la NFL en 10 días. Ya tendremos ese partido que pues se antoja bastante. Porque pues recordaremos que los Ángeles Rams escogieron primero y tienen una nueva sede. Entonces pues tendrán algo que enseñarnos con su nuevo quarterback estrella. Y pues recordaremos que HBO está grabando Hard Knocks en Los Ángeles con los Rams. Entonces pues va a ser algo especial para los que tienen HBO y pueden seguir esa serie. Bueno, pues otra noticia deportiva es, hoy jugó Pumas en la Conca Champions, que es el campeonato de la CONCACAF, con los campeones de cada país y subcampeones obviamente. Y bueno, le gana 4-2 al West Connection. Parece ser que, bueno, pues que sigue el buen momento de Paco Palencia con los Pumas, que no han perdido desde que él toma el control de este equipo. Y pues Pumas abrió el partido con un gol de Luis Quintana en el minuto 10. Después ellos empataron con un gol de Houghton Héctor en el 44. Se fueron así al descanso. En el 57 Van Rankin anota un gol. En el 73 Alfonso Nieto anota otro. En el 84 Jamal Charles los acerca con otro gol. Y en el 90+4 Omar Islas anota el último. Y realmente así queda en este partido de la Conca Champions Pumas, que bueno, seguirá tratando de llevar este torneo y ganarlo, ¿no? Porque recordaremos que quien gana la Conca Champions generalmente representa a la CONCACAF en el Mundial de Clubs, en lo que es el fin de año. La competencia este año tendrá al América por parte de la CONCACAF, tendrá al Real Madrid por parte de la UEFA, y pues ya veremos qué otros equipos, pues Atlético Nacional de parte de la CONMEBOL, al ganador de la Libertadores. Entonces pues ahí está, para los que les gustan estas competencias internacionales. Algunos no piensan que son tan importantes. Yo la verdad disfruto verlo. Quién sabe qué tan importante sea. Bueno, pues otro de los partidos que se estuvieron dando ahora, que es la pretemporada para los equipos europeos y que se vienen aquí a Estados Unidos a jugar, hay una copa que se le llama la International Champions Cup. Y en tres partidos, el Real Madrid tuvo tres partidos. Uno fue contra el PSG, que perdieron 3-1. Otro contra el Chelsea, que ganaron 3-2. Y hoy, con un golazo de Danilo, el Real Madrid le gana 1-0 al Bayern Múnich. Y pues con esto termina su participación en este torneo, que es uno corto. Recordemos que el Real Madrid viene de ganar la Champions y Cristiano Ronaldo viene de ganar lo todo en la Eurocopa. Entonces, pues ya se imaginarán pues la emoción de Cristiano Ronaldo ahora que comience la liga en España, que estamos todavía a 2 semanas de que esto suceda. Pero hoy día, aparte de este partido, también jugó el Barcelona contra el Leicester y el Milán contra el Chelsea. El Barcelona ha tenido 2 partidos en esta International Champions League. En una le gana 3-1 al Celtic de Escocia, y en el otro le gana 4-2 al Leicester, que es el campeón de la Premier League. Y bueno, básicamente Messi jugó hasta el minuto 55 y con eso fue suficiente para que ganaran. Iban ganando 3-0 y después se puso 3-2 el partido, y al final pues un gol más aseguró la victoria del Barcelona. Hablando del Barcelona, pues muchos hablan de que el jugador de Tigres, Gignac, podría dejar a los Tigres e irse a jugar para el Barcelona, porque parece ser que es uno de los goleadores que el Barcelona está buscando para reforzarse en esta temporada baja de la Liga Española. Y André Pierre Gignac es uno de los goleadores que están pues están siendo perseguidos por el Barcelona. Recordaremos que Gignac dijo que no iban a dejar Tigres por lo menos en 3 años, hasta que se acabara su contrato. Pero bueno, uno puede hacer cosas diferentes cuando es el Barcelona el que te llama. Entonces pues ya ya veremos qué pasa. Otro de los jugadores que tal vez puedan irse a jugar al Barcelona es Luan Guillerme de Jesús Vieira, que es un brasileño que puede ser que se vaya con el Barcelona. Ahorita está con la selección de Brasil junto a Neymar tratando de ganar una medalla de oro para el equipo brasileño de fútbol. Y bueno, pues ya veremos qué pasa. También Gabriel Jesús, un brasileño de 19 años del Palmeiras. Lucas Pérez, este es un goleador español de 27 años que está con Deportivo La Coruña. Y Mario Gómez que quería dejar Turquía con lo que está pasando en Turquía, y pues decían que probablemente se iba a ir con la Fiorentina, pero pues con todo lo que ha pasado con el Barcelona, podría ser que él llegara al Fiorentina y Cristian Tello se fuera de la Fiorentina hacia el Barcelona. Bueno, pues ya veremos qué pasa. Entonces, pues esas son las noticias por el día de hoy. Recordaremos así rápidamente los partidos que les dije. Brasil ganándole 3-0 a China. Estados Unidos ganándole 2-0 a Nueva Zelanda. Francia ganándole finalmente 4-0 a Colombia. Todo esto en el fútbol de las mujeres, en lo que ya es el comienzo de las Olimpiadas. Es el primer evento que ya se está jugando, que ya tienen resultados. Y mañana se vienen los de México. Para los que estamos esperando ansiosamente para que eso suceda, pues ahí pues prepárense, ya empieza mañana. El entrenador alemán estaba diciendo algo sobre que el juego de México-Alemania iba a ser muy importante para ellos. Pues es obvio que él le quiere dar importancia a su equipo. A pesar de que México parece ser un favorito extrañamente en esta ocasión, pues los alemanes siempre tienen forma de hacer sentir la presión y tornarla a su favor. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa. Pues así es el fútbol, ¿no? Otra noticia de fútbol es que Chicharito parece ser que nunca quiso estar en el proceso olímpico. Es lo que dijo el técnico de la selección olímpica, Raúl Gutiérrez, el Potro. Y pues no sé por qué habrá mostrado esto o dicho esto en una conferencia de prensa, pero parece ser que el Chicharito nunca pensó estar con los jugadores olímpicos. Él quiere estar en la Copa América, pero pues así fue. También hace 4 años tampoco lo tomaron en cuenta. Entonces pues yo creo que fue una cuestión de que no quedan los tiempos, y los jugadores son raramente prestados por equipos europeos para 2 tipos de eventos durante el verano. Y bueno, así es la cosa. Entonces pues eso es todo por el día de hoy. Esto ha sido Lo Mejor del Deporte. Has estado con Rabbit. Quédate en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y nos vemos el siguiente miércoles. Buenas noches. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.